¿Cómo te explico que desde que te vi siento que me muero ni como ni duermo y nada, nada soy sin ti? Qué maravilla es verte sonreír. Te juro, mi linda, que tú eres mi cielo, la razón de mi existir. A donde vayas, ahí volaré. Chiquita mía, siempre tuyo seré. Tú te mereces alguien como yo. Tú te mereces que te mime, te consiente, que te bajen hasta el sol. Tú te mereces alguien como yo. Te compro un Lamborghini y te regalo una mansión. Y que te quieran, y que te cuiden, que te traten como reina porque tú eres la mejor, preciosa flor. Que te amen y te respeten, que te mereces, niña linda, que soy más. Alguien como yo. Hoy a Diosito le pido este favor. Me quite la pena y me haga el milagrito y me aceptes como soy. Por si acaso me niegas tu calor, yo nunca jamás dejaré de insistir hasta alcanzar tu corazón. A donde vayas, aquí volaré. Chiquita mía, siempre tuyo seré. Tú te mereces alguien como yo. Tú te mereces que te mimen, te consienten, que te bajen hasta el sol. Tú te mereces alguien como yo. Te compro un Lamborghini y te regalo una mansión. Y que te quieran, y que te cuiden, que te traten como reina porque tú eres la mejor, preciosa flor. Y que te amen y te respeten, tú te mereces, niña linda, eso y más. Alguien como yo. Es que vengo volando los aviadores. Lamborghini te regalo una mansión. I love you, I need you, I want you, chiquita. Porque tu amor es lo que yo más quiero. Y sin tu beso yo me estoy muriendo. I love you, I need you, I want you, chiquita. De pensar y pensarte me vuelve loco, chiquita. I love you, I need you, I want you, chiquita. I love you, I need you, I want you, chiquita. I love you, I need you, I want you, chiquita. Y volaré a donde estés, mi chiquita.